Pues amigos y amigas, arranca nuestra segunda hora de programa y lo hace ni más ni menos que con la música fiestera y desenfadada de Los Maños y Sorray y su tema Simplemente No. Tenemos además un dúo de altura, el formado por Chayanne y José Luis Rodríguez, el Puma. Culpable soy yo. Culpable soy yo por haberte tenido olvidar, por dejar que muriera el amor, por haberte negado mi mano. Culpable soy yo. Y entre tanta música he rebuscado en el baúl de los recuerdos y os traigo una joyita ochentera, ni más ni menos que Glutamato Yeye con su himno Todos los negritos tienen hambre y frío. Todos los negritos, wow, tienen hambre y frío, wow, tiéndeles la mano, te lo agradecerán. Otro que también llega desde tierras mañas, os traigo un clásico de Héroes del Silencio, ni más ni menos que cuando Enrique Bunbury era un auténtico crío, pero qué temazo, amigos, qué temazo. ¿Quién no ha cantado y disfrutado este Entre dos tierras? ¿Y qué mejor cierre musical que acercar al poeta urbano de putas, alcohol y tabaco, a quien ha sabido escupir versos que han sido tarareados por más de una generación? Y que nos dure, que van quedando pocos genios como él. Joaquín Sabina, una de romanos. Juegos de manos a la sombra de un cine de verano. Juegos de manos siempre. Pues después de todos esos temas, regresaré con la última media hora de programa y nuestra entrevista retro de la semana. Así que nadie se mueva. De mi tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha, y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano, y que recuerdo le hace llorar, una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha penar. Como su voz, esa canción que sigue entonando, corre la sangre y sigue llegando con más fuerza al corazón. llamado, ya estás otra vez. Están muy lejos, llaman a tu corazón.

culpable soy yo, culpable soy yo. Tenido olvidada por dejar que muriera el amor, por haberte negado mi mano. Culpable soy yo, culpable soy yo. ¡Por fin es viernes! ¡Por fin es viernes! ¡Por fin es viernes! El programa que te estamos ofreciendo aquí. Gracias por permanecer a la escucha. Somos el complemento ideal para tus orejas. Nuestro entrevistado del programa de hoy es Lucas Mastiano. Y antes de escuchar dicha entrevista, vamos con unas pequeñas pinceladas sobre su biografía. Ya ves, nada es como parece. Lucas Mastiano nació el 18 de noviembre de 1977 en Chivilcoy, Buenos Aires. De pequeño soñaba con ser bombero, pero pronto encaminó sus pasos hacia el mundo de la música, liderando varios grupos de diferentes estilos. Su primer disco como solista salió a la venta en el año 1997, titulado Por si no vuelvo a verte, recibiendo una notable acogida por parte del público argentino. Le seguiría, dos años después, el disco titulado Lucas Mastiano en vivo. Y un año más tarde, mientras completaba sus estudios en la Escuela de Música de Buenos Aires, publicaba su tercer trabajo en Argentina, Mis Canciones, comenzando una gira por Argentina, Uruguay, Perú, Chile y Paraguay, consolidando su carrera como cantautor. Viendo limitadas sus posibilidades de desarrollarse como artista en Argentina, decidió viajar hasta España, en concreto hasta Barcelona, donde fijó su residencia a comienzos de 2003, viéndose obligado a tocar en diferentes calles, en el metro e incluso durante el primer año de su estancia en nuestro país, viviendo en una casa como ocupa. Al año siguiente, en 2004, editaría su primer trabajo aquí, Al Diablo con Todo, contando con el respaldo de Filmas Music. Este trabajo, al más puro estilo trovador callejero, fue promocionado a través de una gira por varias ciudades de la geografía española. Entre sus colaboradores destaca David Otero, del Canto del Loco, que une su voz a la del argentino en el tema que lleva por título Tus locas razones. Y precisamente de la promoción de este su primer trabajo en nuestro país es de la que nos vamos a dedicar. En concreto, una entrevista de aquel año 2004, la que protagoniza, como os decía, nuestro artista invitado de hoy. Hola, soy Lucas Mastiano y quiero dejar un saludo grande a toda la gente de la emisora y presentarle esta canción que se llama Dos Días, que forma parte de mi álbum Al Diablo con Todo. Un beso. Si bajase alguien del cielo para quitarme la vida, le diría un momento, solo dejarme dos días. Para empezar saldría desnudo, exhibirme a nadie mata, solamente llevaría mi sombrero y mi corbata y tomaría un tranvía hasta América Latina. En dos días y colgaría de una estrella una cuerda y dejaría que las madres de la plaza decidan y puedan. Mi corazón va loco cuando me queda poco, pruebo de lo que quiero y puedo, y cuando me queda poco, pruebo de lo que quiero y puedo, y si no puedo, quiero. Aparte de saludarle inicialmente, comenzamos precisamente haciendo alusión a su trabajo antes de llegar a nuestro país, esos tres álbumes que había grabado en Argentina. Que nos repasara su trayectoria artística en su país. Hola a todos, ¿cómo andan? Aquí estoy, a ver que se enteren un poco de qué es mi carrera, de qué es mi vida. Bueno, mi carrera artística en Argentina comenzó desde muy joven. Tenía 8 años cuando empecé a tomar clases por primera vez con un profesor de guitarra, y ahí fue algo que no pude dejar nunca, ¿no? Siempre componiendo, teniendo bandas de diferentes estilos. Me acuerdo que en la época de más transgresión y rebeldía tenía hasta bandas de hardcore, de punky. Y luego, para meterme en historias más de tango, canté de baladas, saqué un disco de baladas. Fueron 3 discos los que hice en Argentina. El primero se llamaba Por si no vuelvo a verte, que lo saqué junto a mi primo Cristian Fagan. Era ahí un compilado de canciones muy íntimas, con letras adolescentes pero profundas, ¿no? Eso fue el disco Por si no vuelvo a verte, con el cual un poco se define mi carrera artística y mi decisión de querer vivir de la música y ser cantante y compositor para siempre, ¿no? De este disco vendí varias copias y me permitió ir ascendiendo y que la gente me empiece a conocer bastante todo en la parte del underground, digamos, del interior de Argentina. Tocaba mucho, la gente me conocía, y entonces ahí un poco como empieza todo, con Por si no vuelvo a verte. El segundo disco que hice también es un disco independiente, Lucas Maciano en vivo con una banda de Chivilcoy, que un poco lo que quería transmitir era el contacto que tenía con la gente y dejarlo inmortalizado en un trabajo, ¿no? Que era un trabajo muy sencillo, hecho como pude, con 19 años, con los medios que tenía, que no eran muchos, pero también se vendió y andaba girando ahí por las ciudades y la gente se iba enterando un poco de lo que había en este trabajo, ¿no? Y en mis canciones. Luego, después me voy a ir a Buenos Aires. Y ahí, estudiando en la Escuela de Música de Buenos Aires, el productor de la escuela, Basquén, al tiempo me propone editar un disco, un trabajo discográfico con una compañía. Empezamos a trabajar, hicimos un compilado entre canciones de los dos primeros discos independientes que tenía, y ahí se edita Mis Canciones, que es un disco básicamente de baladas, pero mantiene un poco la esencia de esas canciones de íntimas, de rollo de guitarra y de cantautor y de trova, que eran las que había compuesto en los dos discos anteriores, ¿no? Pero ya con la discográfica en el medio y con gente opinando sobre mi imagen y demás, fue como un disco bastante de balada, que bueno, en la escalera de mi carrera lo siento como un escalón más, pero me quedaba con aquel primer Por si no vuelvo a verte solo con mi guitarra y haciendo las cosas como me daba la gana, ¿no? ¿Por qué viniste a España? ¿Cómo fue tu llegada? Bueno, yo vengo a España, un poco por una decisión personal, porque necesitaba cambiar, ¿no? En Argentina las cosas estaban bastante mal. Yo personalmente me sentía como que quería crecer, quería conocer, quería aprender, y necesitaba fuente de inspiración para hacer nuevas cosas. Y así fue cuando, bueno, aquí en diciembre de 2003, si no me equivoco, soy medio desastre con la fecha. Tomé un avión componiendo Al Diablo con Todo una semana antes y llego a Barcelona poquito antes de Navidades. Ahí fue donde me desperté de qué se trataba todo el mundo fuera de Argentina. Una ciudad tan cosmopolita como es Barcelona, con tanta gente de diferentes partes del mundo, digo, bueno, acá seguramente historia para fomentar mi inspiración no van a faltar, y bueno, no me había equivocado, ¿no? Porque fue fruto, Barcelona me dio mucha info para seguir componiendo, para seguir escribiendo, y la mitad del disco luego lo compuse aquí en Barcelona. La llegada fue dura, ¿no? Mis anhelos eran, había venido a grabar un disco, ¿no? Cuando me voy le digo a mi padre, papá, me voy a grabar un disco a España, y hasta que no lo grabe, no vuelvo. Y imaginas que era bastante complicado llegar de la nada, sin ningún contacto ni nada, y empezar a tocar puertas. Y ahí fue cuando me cuelgo la guitarra, empecé a tocar por las calles de Barcelona cada día, los metros, los trenes, en los bares, en todos los sitios, con mi amigo, con mis colegas José Curione al bajo. Y fue un año divertido, duro, ¿no? Y, pero con mucha expectativa y con mucha fuerza. Teníamos una energía en aquel momento que no sé si la volveré a tener alguna vez en mi vida. Era ese levantarse cada mañana con la lucecita esa de decir, bueno, hoy sí, ¿no? Hoy alguien nos va a ver, alguien nos va a ayudar. Y cada día así durante un año entero. Y cada vez que sonaba el teléfono diciendo, a ver, ¿quién nos está llamando ahora? Y bueno, siempre algún colega y todo, hasta que un día estábamos en Valencia y realmente fue el llamado esperado después de todo el ruido que habíamos hecho. Y bueno, contento, ¿no? Porque aquí llega este disco y se está un poco se está cumpliendo un poco ese sueño. En Barcelona me siento muy bien. Creo que es una ciudad indicada para este momento de mi vida. Es una ciudad que me aporta muchísimo y aprendí a quererla, aprendí a querer a la gente y la verdad que me han dado más de lo que esperaba. La gente de aquí conmigo ha sido maravillosa y no voy a olvidar nunca de mi paso por Barcelona si es que alguna vez me voy, ¿no? Porque tal vez me quede a vivir aquí, tanto como mucho. No digo siempre, pero para no asustarlo. ¿Cómo y cuándo surge la grabación de tu CD Al Diablo con Todo? ¿Por qué precisamente este título? Bueno, la grabación del CD surge a raíz de que, bueno, llegan maquetas a la compañía, ¿no es cierto?, por diferentes personas, y una persona de la compañía, Alfredo Jesús, se descubrió realmente, lo escuchó de la forma que yo lo había escrito al disco, como que pudo percibir realmente las cosas que yo tenía para decir y prestó atención, lo hizo escuchar entre sus contactos y demás, y también vio la aprobación, ¿entendés? Y ahí fue que empezó a surgir el tema este de, bueno, se graba hasta que se pudo cerrar todo y realmente fue un hecho, ¿no? Entrar al estudio a grabar este disco Al Diablo con Todo, que es el porqué del nombre. Bueno, es cuando me estaba yendo de Argentina, como que necesitaba enviarlo todo al diablo por una cuestión de que me sentía que estaba dejando algo muy importante, que era toda mi vida, que era mi vida entera de años, de todo lo que tenía a nivel contactos, familia, creencias, afectos, vida, desde el panadero de la esquina hasta mi novia, ¿no? Y la forma de mandarlo un poco todo al diablo era decir, bueno, realmente tengo que echarle tierra un poco a todo esto porque lo voy a extrañar mucho y no sé cuándo voy a volver. Y ese fue el porqué del título, ¿no? No es que mando todo al diablo y ni que paso de todo, al contrario. Entonces, las cosas, hay muchas cosas que me hacen bien y son, las considero que son súper importantes para el vivir de todos los días, ¿no? ¿Cómo y dónde nacen esas canciones? ¿Las has compuesto aquí o ya las traías desde Argentina? Mis canciones nacen de casualidad. Siempre lo digo, que las canciones me encuentran a mí más que yo a ellas, ¿no? Porque voy todo el día cantando, todo el día por la calle voy tarareando melodías, estribillos y redactando letras que miles de todas esas canciones que hago no llegan en un sitio porque ni siquiera las grabo o no las asiento en un papel. Pero de cada tanto bajo una y la escribo, me siento, le doy forma y ahí van saliendo, pero de una forma muy espontánea. Muchas veces me sorprendo yo mismo, quizás en una semana, no sé, en esa nube que voy en la vida de todos los días, voy haciendo cosas y sin darme cuenta, que a lo mejor llega el domingo y del lunes tengo 10 canciones grabadas, ¿no? Grabo en cintas así, pero en un segundo, y a veces las escucho y me sorprendo porque hay canciones que no las conozco, no las registro. Y me sorprendí, esta canción, ¿cuándo la hice? ¿No? ¿Cómo fue? No me acuerdo ni el momento que la hice, ni cómo, y me sorprendo escuchándola, digo, guay, digo, hay otra persona en mí que está haciendo canciones, o las canciones llegan solas, no sé, eso es una cosa muy, muy, muy rara que me pasa. Las canciones las compuse, las canciones del disco Al Diablo con Todo, las compuse en mitad en Argentina y mitad en Barcelona. Cuando venía de Argentina, yo pensaba que tenía todo grabado, ¿no? Todo terminado como para hacer un disco, que traía todo el material. Al llegar aquí me di cuenta que había mucho por aprender y mucho por mucha inspiración, ¿no es cierto? Y la mitad del disco la compuse aquí, en todo este año de andar tocando por las calles y demás. ¿Qué es lo que tuviste más en cuenta a la hora de seleccionar las canciones que pertenecen a este trabajo? Bueno, cuando seleccioné los temas para el CD, estuve un poco teniendo en cuenta de que tengan una coherencia, ¿no? Una coherencia, no tanto en los estilos, porque sé que son muy variados, pero más que nada a nivel letras y a nivel temática, ¿no? Cuando todas las canciones un poco unifican el título Al Diablo con Todo, unifica la temática de todas las canciones. Es un disco muy optimista y rebelde, por llamarlo de alguna forma, y transgresor, pero siempre sobre las cosas que todos sabemos, ¿no? Porque yo a veces digo, bueno, al diablo con levantarse todos los días a la mañana y andar peinado con gomina, con una chaqueta, una corbata, y eso es algo que no le gusta a nadie, ¿no? Y son cosas reales, pero lo que trato un poco de abrir los ojos y decir, bueno, existe esa vida, pero también existe la otra. ¿Qué cosas haces en el día que te gustan? ¿Cuánto tiempo te dedicas a hacer cosas que te hagan bien? Al menos una hora, dos, tres. Eso es lo que pretendo, ¿no? Un poco de libertad y que la gente se deje volar. Y creo que estuvo ayudando bastante el disco esto, porque en los mensajes me dejan en la web y todo, toda la gente agradece eso. Gracias, porque la verdad es que escuchando este disco, escuchando las letras, me sentí muy libre. Empecé a hacer cosas que tenía ganas y mucha gente me ha dicho que hicieron el viaje al diablo con todo gracias al disco, que fueron 3 o 4 personas diferentes, pero que me maravilló. Me dice, el viaje al diablo con todo, que se fueron un año, dejaron su trabajo, todo, y se fueron a hacer el viaje al diablo con todo. Digo, ¡guau! Más de lo que podía pedir, ¿no? Tú cantas al amor, al desamor y sobre todo haces de tus canciones una denuncia social. ¿Con qué te sientes más cómodo? Si yo canto al amor y al desamor, bueno, en realidad yo estoy cantando todo el tiempo a cosas que me pasan. Cuando estoy enamorado canto al amor, cuando estoy desamorado canto al desamor, y cuando veo cosas que no me gustan a lo mejor me comprometo con cuestiones sociales. Este disco de amor había relativamente poco, porque estaba más comprometido quizás con lo social que con otras historias. Había muchas cosas que veía que no me cerraban. Yo me había tenido que venir a Argentina en cierta forma porque me gustaba España, y en otra parte porque mi país estaba destrozado y porque los políticos habían hecho las cosas muy mal y porque había presiones de países que tienen a Latinoamérica comprimida, y también había mucha denuncia a lo mejor en mis letras, porque me sentía tocado y afectado personalmente, ¿no? Por eso fue que me comprometo también muchas veces con cuestiones sociales. No es que sea siempre así, ni que vaya a seguir sacando discos de protesta o que sea un cantante de protesta, pero en este disco, por las circunstancias que estaba viviendo, era lo que sentía. Escribir, un poco darle caña a cosas que no me gustaban. A lo mejor el disco que viene me enamoro de una jirafa y le compongo todo el disco al zoológico, no sé, cualquier cosa, ¿no? Lo que sea. ¿Qué es lo que a ti te enamora? ¿Y qué es lo que te desenamora? Lo que me enamora son las cosas sencillas, ¿no? Y lo simple, lo de verdad. Estoy valorando mucho últimamente las cosas sinceras y valorando al ser humano por su esencia, cosa que estoy aprendiendo, ¿no? Porque no es que fui siempre así. A lo mejor muchas veces me no sé, me he mareado con unas faldas cortas y unos tacones altos. Sin preguntarme demasiado qué había por dentro, y hasta he mantenido relaciones, ¿no? Pero hoy por hoy estoy en otro plan y estoy descubriendo a las personas más en su esencia, y creo que ayudó mucho todo este año y medio de viaje, de calle, de andar recibiendo golpes y caricias, ¿no? De la vida, mucho más de que cuando estaba en Argentina con todo más solucionado y viviendo de una forma más estándar. Se me abrió mucho los ojos, ¿no? Y la verdad que estoy descubriendo un montón de cosas de mi persona de las cuales me siento contento, porque lo noto como un crecimiento, ¿no? ¿Cómo montaste tu banda? Mi banda la monto en Barcelona, un poco de casualidad, ¿no? Cuando empezamos a grabar el disco, todavía no podía tener la banda que quería porque, bueno, no había medio, no había un proyecto en concreto y claro. Y era, bueno, los músicos que yo pretendía tener en mi banda, a lo mejor estaba en otras historias, cobrando pasta, andando aquí por allá, y un proyecto que eran solo palabras, era difícil a lo mejor sumarse si no tenía una amistad o un sentimiento claro, ¿no? con mi proyecto y con mi persona, ¿no? Así que bueno, fui, cuando todo empieza a crecer un poquito, llega un tecladista que había grabado conmigo en Argentina, que es el tecladista Jaime Torres, vino a hacer gira con Jaime a París y me llama. Justamente yo estaba buscando teclado, me vino súper bien, así que Carlito se mete a la banda. José Curione, como siempre, desde el principio tocando el bajo. y lo conozco a Salvador y a Gustavo Fantino también. Aquí Joseba González, el único vasco de la banda, después somos todos argentinos, así que se formó aquí la banda y estamos en un buen momento a nivel banda y a nivel musical, pues son todos buenos músicos y hay muchas ganas de trabajar y están apoyando el proyecto así y el concepto de banda, que es el que no quiero perder, que nosotros somos una banda, por más que yo sea Luca y que compongo las canciones y todo, el concepto arriba del escenario y abajo somos una banda, ¿no? Vamos todos en la furgo, vamos todos a tocar, una banda de rock y la idea es esa, ¿no? Y quiero que suene como eso, ¿no? Y yo a los chicos lo hablo siempre, ellos saben que tienen total libertad, a pesar de que yo soy a veces bastante complicado, pero tienen libertad para hacer lo que quieran, hacer arreglos, tirar ideas, enfadarse conmigo cuando hago las cosas mal, eso, somos amigos ante todo, ¿no? ¿Qué es lo que ofreces en tus conciertos en directo? Bueno, con mis conciertos en directo lo que quiero ofrecer es básicamente lo de siempre, ¿no? Transmitir la sensibilidad de ese momento de cuando se compuso la canción, ¿no? Y aparte me gusta mucho interpretarla, y como las canciones las escribo, cada momento, cada vez que las canto, me siento que realmente estoy reafirmando todas aquellas inquietudes que plasmé en un papel, ¿no? Como que, bueno, digo, claro, sí, es así, y tener la posibilidad de cantarla y gritarle lo que sentía a un montón de gente cada día, es buenísimo, porque tiene magia, te sentís liberado y te sentís aportando, ¿no? Aportando algo a que las cosas vayan un poco mejor. ¿Cuáles son tus influencias o tus tendencias musicales? Bueno, mis influencias son muy variadas y las tendencias también. Se ve reflejado en el disco. Es un disco que tiene mucha variedad de estilos. Me gustan diferentes cosas, de bandas de rock argentino, de Divididos, Sumo, no sé, artistas como Charlie García, Fito Páez, Calamaro. Me gustan cantantes de tango, el polaco Goyeneche, me gusta Gardel, el folclore argentino también, el Chango Farías Gómez, más un poco para arriba, Perú, Chabuca Granda, también me gustan las bandas anglosajonas, qué sé yo, desde Coldplay, y he escuchado, y también escucho los Ramones, ¿no? He ido a conciertos de AC/DC, Biohazard, Pantera, y me encanta el folclore argentino, es como muy, muy, muy variado. Soy un amante de la música en general y lo que estoy tratando hoy en día es de plantearme más que nada un estilo, bueno, a lo mejor que el estilo mío sea ese, ¿no? Ir fusionando géneros, pero lo unifico, creo, en la parte interpretativa, ¿no? Y en la voz. Lo canto todo de la misma manera y lo trato de decir las cosas de la misma manera. No, eso es lo que se ve en el disco, que hay una coherencia a la hora de interpretar, de cantar y todo, a pesar de que estoy abordando diferentes estilos en cada composición. Yo creo que cada canción, cada letra, es como que necesita un adorno musical diferente. Y no tengo miedo a hacer eso. Que cada vez que si quiero hacer un tema punky y una balada en el mismo disco, bueno, la hago. A no ser que me digan lo contrario, lo que pongan la pasta y que me quieran cortar la cabeza. Va a ser un poco difícil porque la tengo bastante pegada. ¿Qué diferencias has encontrado entre la industria discográfica de Argentina y la española? Bueno, la diferencia entre la industria discográfica, bueno, un poco como todo, ¿no? Hay en Argentina las cosas funcionan mal en todos los aspectos, no solo en la discográfica, la política, la economía, la educación, todo no funciona como tendría que funcionar por varias cuestiones, qué sé yo. Es una cultura rara y estamos pasando un mal momento. Yo creo que en algún momento esto se va a arreglar, pues tiene que cambiar la conciencia, ¿no? de los argentinos en general, no de los solo los políticos, la conciencia nuestra tiene que cambiar. Tiene que cambiar y tiene que empezar todo de cero. Y también se ve en la industria discográfica, bueno, la diferencia de la española, la diferencia, eso, aquí es todo mucho más organizado porque el país está funcionando mejor, porque, bueno, la gente está más calmada, más tranquila, por el trabajo, ¿no? Como que están trabajando y dedicándose a eso, no tienen que pensar a ver si pueden llegar a comer al día siguiente. Entonces es un trabajo mucho más relajado y más organizado, ¿no? Eso es lo que veo en la diferencia entre la industria discográfica argentina y española, básicamente. ¿Crees que las crisis reaniman la creatividad? Yo creo que sí. Las crisis reaniman mucho la creatividad. Yo después de cada crisis Es como que salgo y tengo ganas de decirlo todo, ¿no? En los momentos de crisis, donde estás más comprometido, estás más sensible, donde tenés todo mucho más a flor de piel, es donde salen las cosas más bellas quizás. Pero también un momento de crisis puede ser un momento de estar súper feliz, porque bueno, es una alteración, una crisis es algo que te altera tu estado natural, tanto para bien como para mal, y también en un momento de alegría, euforia total, puedes componer una canción maravillosa, ¿no? Y ya para terminar, recomiéndanos tu disco. Bueno, recomiendo este disco, bueno, a la gente que me cuesta un poco vender mi música como si fuese un par de zapatos, ¿no? Simplemente le digo que es un disco donde hay mucha sensibilidad, hay muchas cosas, mucho calor, cosas que me estuvieron pasando los últimos 3 años. Es un disco de verdad y sincero, ¿no? Es simplemente eso, que les va a gustar escucharlo si son amantes de la música argentina y de la música con sentimientos, seguro que sí. Y eso nada más, les dejo un beso grande y bueno, espero que nos podamos ver en vivo alguna vez en algún concierto. Chao, que vaya muy bien. Y robaría grandes bancos con pistolas de juguete y abriría por las noches las iglesias porque pueden 1,000,000,000 de sin techo. Pues amigos y amigas, hasta aquí ha llegado nuestro programa por hoy. Ya sabéis que este programa principalmente tiene como protagonista la música. De hecho, durante la primera hora y media del programa es lo que más hemos tenido, lo que más os hemos ofrecido, como siempre en castellano, música de ayer y hoy para todos los gustos, música de todos los estilos. Y esta última media horita, pues bueno, desempolvando alguna de nuestras viejas entrevistas y recuperando algunos de los momentos que hemos vivido con estos artistas. Hoy en concreto el protagonista ha sido el argentino Lucas Mastiano y con él despedimos ya el programa. Dentro de 7 días, el próximo viernes, vuelvo a estar con todos vosotros. Un besazo y hasta la semana que viene. Hola, soy Lucas Mastiano y quiero dejar un saludo grande para toda la gente de la radio y presentarle esta canción que se llama El Diablo, que forma parte de mi álbum Al Diablo con Todo. Al diablo con hacer todo bien, al diablo con llegar temprano a casa, al diablo con peinarme con gomina, al diablo con el traje y la oficina, al diablo con cuidar mi voz del frío, al diablo con vivir tan reprimido, al diablo con todo. Al diablo con los drops y las escalas, las armonías hiper complicadas, al diablo con pensar en el futuro, al diablo con vivir tan inseguro, al diablo con prohibirme de las cosas que me causan placer y pasan cosas, al diablo con todo. Con un zapato negro y un zapato rojo me quedo dormido donde se cierran mis ojos. Un whisky barato en una mano y en la otra un habano, me importa tampoco, me sigan llamando loco. Con las camisas planchadas, con evitar reírme a carcajadas, al diablo con salir solo con una, con evitar las chicas de las plumas, al diablo con seguir haciendo bien, esperar todo un día en el andén, al diablo con todo. Al diablo con mirar hacia atrás, al diablo con pensar que no hay más, al diablo con evitar bailar si el mundo dice que bailas muy mal, al diablo con dejar de emborracharte, al diablo con dejar de fumar, al diablo con todo. Con un zapato negro y un zapato rojo me quedo dormido donde se cierran mis ojos. Un whisky barato en una mano y en la otra un habano, me importa tampoco, me sigan llamando loco. Con un zapato negro y un zapato rojo me quedo dormido. ojos. Un whisky barato en una mano y en la otra un habano. Me importa tampoco, me sigan llamando locos.